Y es esta cortina que identifica a Zen, Centro de Enseñanza Narayani. Y estábamos hablando de esto que es conectarse, lo que marcamos en la apertura, luego de los mantras. Es gratis. Nancy, ¿cómo te va? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Feliz día para todos. Es mi mente, mi corazón los que los saluda y está contenta de estar acá compartiendo. Nosotros felices y agradecidos porque comenzando con lo sencillo, yo sigo invitando, aunque esta semana, bueno, se me dificultó, pero por algo bonito también, conectarte con los chicos. Pero digo, sigo invitando con esto de que la gente pueda vivenciar una clase de yoga, porque yo comencé hablando de lo que hace y que se puede hacer y que no cuesta nada, pero que luego comenzás a transitar por ahí y querés más, porque esto es así. Sí, y yoga puede ser una valiosa herramienta para lograr este silencio, esta calma, aquietar la mente. Yo creo que es una de las herramientas estrellas o divas, por decirlo, la que te enseña a adiestrar la mente, yoga, ¿verdad? Sí, porque a través de la disciplina nuestro objetivo principal es conectar nuestro ser físico con el mental y con el ser emocional que somos. Nos enseña que nos reconocemos tres aspectos, una totalidad, porque somos uno solo, no podemos dividirnos en tres, pero reconocer estos tres aspectos que son los que hacen a la salud física, porque del perfecto equilibrio del pensar, sentir y hacer es que uno puede mantener la salud. Claro, ese perfecto equilibrio que es el que generalmente dice, ay, pero ¿cómo se hace? Y volvés al punto, respirando, calmando, silenciando la mente. Y ayer, sin ir más lejos, una persona oyente, conocida y amiga, las tres cosas, me decía, pero, a ver, cuando la mente empieza a parlotear, así que te habla, uno se desenfoca, no sabes para dónde tomar. Y es cierto, es como que te perdés. Y una buena técnica sería conectarse con la respiración profunda. Una técnica desde el pranayama. O sea, nosotros a través de la respiración generamos conciencia que en el aire hay energía prana y que esta energía se va renovando. Entonces conectamos nuestra mente con la intención, con nuestros deseos. Entonces vamos conectando respiración a nivel físico pulmonar con nuestro ser mental que se conecta con nuestro ser emocional y inhalo paz, calma, tranquilidad, exhalo y conecto mi mente con mis deseos de limpiar, entonces exhalo tristeza, angustia, enojo, temores, lo que esté sintiendo en este momento de respiración profunda como tóxico, energías que son tóxicas y que tratamos de visualizarlas, de conectarlas en el tiempo de la exhalación. Eso es pranayama, es manejar la energía. No se da solamente a un nivel pulmonar, que ahí es la respiración, sino que la energía ingresa por cada poro de nuestra piel. Entonces, no solo narinas y a nivel pulmonar, sino por cada poro de nuestra piel, está en cada célula de nuestro cuerpo. Es ir más allá de la respiración. Es ir más allá. Es tan fuerte y tan sencillo al mismo tiempo como esto que vos estás describiendo. Cuando uno es consciente, logra ser consciente de que tenemos a nuestro alrededor un aura, que respiramos energía, que somos energía. Cuando empezás a ser consciente de todo esto, no hay nada más que explicar. Es como que el ser solo se calma. Sí, que somos energía y que somos en nuestro cuerpo lugares de concentración de energía, muchos que tienen que ver con las funciones que tenemos en nuestro cuerpo, como las de pensar, asimilar, digerir, eliminar. Entonces son los conocidos con el nombre de chakras o ruedas o vórtices energéticos, pero somos energía, somos concentración de energía en muchos lugares, y también formamos parte de un universo que nos está constantemente regalando su energía y que tenemos que saber aprovecharla. Entonces, bueno, y es una de las finalidades del yoga, uh-huh. hacer consciente lo inconsciente. Quizás alguna vez hemos escuchado la palabra samadhi. Sí. Samadhi es volver al original. Todos tenemos una información incorporada a nivel inconsciente que tenemos que sacar a la luz. Uh-huh. Todos tenemos energías de nuestros ancestros que nos han enseñado, quizás al ver la luna es tiempo de sembrar, es tiempo de cosechar, uh-huh. Es tiempo de descansar cuando está la luna, es tiempo de trabajar cuando está el sol. Entonces, estas informaciones, a través de la práctica de yoga, las hacemos conscientes. A veces escuchábamos nuestros abuelos decir, bueno, en la mañana me levanto y siento que no tengo muy buen rendimiento, pero luego empiezo a hacer las cosas de mis tareas y ya estoy activado y estoy con ganas y puedo trabajar mejor. Uh-huh. Entonces, es poner la energía en movimiento. No hay fuerza más grande en el mundo que la voluntad. Y entonces, yoga nos ayuda a generar conciencia de estas emociones. Y si no lo generamos a través de nuestra mente, a ver, por la voluntad voy a hacer, voy a trabajar, voy a buscar mis metas, mis logros, entonces lo haremos a través del cuerpo físico. Y en una clase de yoga practicaremos asanas que tengan que ver con la voluntad, con la fuerza. Entonces, como dice el Kybalión, como es adentro es afuera, como es afuera adentro. Y bueno, vamos trabajando desde nuestro ser interior al cuerpo físico o del cuerpo físico a nuestro ser interior. Otra pregunta que me hicieron en algún momento y que justo vos al mencionarlos la recuerdo, el tema de los chakras. Cuando un chakra está bloqueado, se produce o alguna a la larga, alguna enfermedad, o por ejemplo, si fuera acá en la garganta, quizás no habla todo lo que tiene que hablar, o no es amorosa al hablar, todo tiene que tener su proceso, y se logra con yoga despacito, en una clase también, o en varias, dependiendo el proceso de cada uno, se logra equilibrarlos. Sí, nosotros vamos generando conciencia. En el cuerpo físico hay una zona, nombramos la zona del cuello porque muchas veces llegan los alumnos nombrando a su cervical. Uh-huh. Su cervical, que está toda rodeada de músculos, tendones, su cervical que está tan cerca de las cuerdas vocales, tan cerca de glándulas como la tiroide, la paratiroide. Entonces, cuando hacemos un movimiento vertebral, estamos afectando órganos, músculos que tenemos cerquita de esa zona. Muchas veces bloqueamos emocionalmente porque estamos guardando algo, estamos conectando algo que está en la mente, en el corazón, y no lo decimos. Entonces hay muchísimas técnicas. Nombrado el caso de la cervical, que está justo en el chakra maestro porque puede hacer concreto lo abstracto, o sea, yo puedo pensar, sentir y luego decir o callar. Uh-huh. Entonces el cuerpo físico empieza a dar síntomas, como por ejemplo tos, ronquera, disfonía. El chakra está mal aspectado, me está diciendo a través del cuerpo físico que hay algo que estoy reteniendo que no estoy pudiendo poner en palabras. Entonces desbloqueamos de adentro hacia afuera. Podemos trabajar, aparte de los movimientos del cuerpo físico que van a ser relajantes para toda la zona del cuello, podemos trabajar bandas que son cierres. Por ejemplo, hago referencia a uno, podemos inhalar estirando nuestro cuello, uh-huh. hacer una pequeña retención llevando el mentón hacia el pecho, luego exhalo alejando el mentón del pecho. Lo que estamos haciendo en esto que es un movimiento del cuerpo físico es, inhalo, miro al cielo, tomo energías nuevas, ingreso nuevas energías. Hago una retención tomando conciencia de ¿qué estoy reteniendo? ¿Qué es aquello que está en mis cuerdas vocales que no puedo expresar? Cuando exhalo, alejando el mentón del pecho, conecto mi mente con la intención de decir aquello que callo. Entonces, sabemos que todo lo que está en la mente y en el corazón, en el momento justo, va a llegar al cuerpo físico. Y si yo hago esta preparación interior, en el momento justo, con la persona justa, lo voy a poder comunicar, expresar. Así con cada lugar de nuestro cuerpo. Con cada lugar tiene, una conexión con algo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que esté distendido. Hemos venido para ser felices y no estar así tensos. Y si el cuerpo está tenso, también tiene un mensaje. O sea, hay que soltarse. Hay que empezar a descubrirlo interiormente, porque todo se dispara a través de una emoción o de un pensamiento. A veces hemos escuchado a los abuelos, generalmente, que lo expresaban tan creativamente. Tengo una molestia, un dolorcito en la boca del estómago. Sí, sí. Y qué bien expresado, porque hay como una boca en la zona estomacal. Hay una gran apertura a un ingreso de emociones. Uh-huh. Tal es así que ingresando por esta zona, que es la del plexo solar, las emociones toman cada uno el rumbo de sus órganos sedes. Uh-huh. Entonces pueden ingresar tristezas que van a ir al corazón, pueden ingresar miedos que por esta boca se van a dirigir a los riñones, pueden ingresar preocupaciones que van a ir al intestino, ingresó un enojo, el hígado dice esto es mío. Ay, entonces, qué bárbaro, ¿no? Sí. Buscan un lugar a dónde ubicarse. Tal cual. Por eso, qué importante. A ver, cada uno puede conectarse con la actividad que sienta, porque se canaliza. Quizás no de la misma manera, pero canaliza. El tema es que salga del cuerpo, que no quede ahí. Puede ser hablándolas, puede ser saltando. Hay gente que grita, que canta. Y de esa manera, yoga, decimos, es como la diva de las terapias para poder hacer consciente lo inconsciente. Volvemos a ese punto. Sí, y hay muchísimas herramientas, porque trabajamos también cuando hacemos la práctica de yoga, para limpiarnos con vibraciones. Cuando utilizamos el cuenco, lo podemos hacer con las vocales, lo podemos hacer con los mantras, los colores nos asisten, nuestros chakras vibran con esa energía y tienen distinta energía, distintos colores. No es lo mismo la vibración del color rojo que la del color celeste. Entonces, estas energías nos transmiten los mudras también, los gestos que hacemos, gestos que hacemos no solo con nuestras manos, con todo nuestro cuerpo. Estamos a través del gesto transmitiendo una energía, mostrándonos energéticamente. Así que generando conciencia de todo este gran campo que tenemos para trabajar en nuestro ser físico, mental y emocional. Bueno, espero que te haya sido útil a vos que estás allí y que quizás decís, ay, pero ¿cuándo voy a empezar? Hay que agendarse y tomar la clase. La primera es sin cargo, vos ves y escuchá tu cuerpo. Y luego, habiendo vivenciado la clase, tomás la decisión y te organizás. Esto es así. Y no tiene demasiado gollete. Es así de simple. Así se pueden organizar para la clase o para la formación. Ya estuvimos ya con La primera, sí. Por favor, contame cómo fue eso. Fue un encuentro hermoso porque uno abre las puertas y quienes ingresaban, algunos de ellos sin conocer, que venían sin la práctica previa o de otros institutos de yoga, se armó un grupo de 14 alumnos. Qué hermoso. De los cuales, bueno, 10 llegaron y 4 van a cursar el primer sábado de mayo su primer módulo, por razones que, bueno, de viaje, de trabajo, no pudieron hacerlo, pero fue un grupo hermoso que empezó a prepararse desde este primer pasito que damos, generando conciencia de esto que hemos estado hablando hoy, del ser energético que somos afectando el cuerpo físico, tomar conciencia de cómo caminar vivenciando los escalones de la práctica del yoga desde nuestro ser mental, emocional, generando conciencia de los principios éticos y morales, hasta poder llegar a este estado de final de samadhi, de paz profunda. Tenemos que transitarlo dando testimonio. Tal cual, sí. Tenemos que nosotros vivenciar lo que queremos transmitir. Entonces, empezó esta formación generando conciencia de todo lo que está en nuestro inconsciente. ¿Muchos profesionales o gente que de repente, quizás también me encantaría que haya una ama de casa dentro del grupo? ¿Por qué no? Y la hay, sí. ¡Qué lindo! Una alumna que, bueno, viene de las casuarinas. Ay, a hacer bueno. Realmente ante la necesidad, digamos, de tener sus prácticas en un departamento que está relativamente alejado, pero sí. Y ella, bueno, llegó así preguntando, dudosa si podría, iba a ser una excelente instructora, porque llega la persona que tiene que llegar en el momento justo, está ya ese instructor interiormente. Esto es así, como ningún copo de nieve cae en el lugar equivocado, ya está preparado. Digo lo de ama de casa porque sé que los profesionales en algún momento, y ya lo hemos hablado, lo sienten, pero después de nuestra última charla, que fue con Mariano al aire, hubo una oyente que me mandaba mensaje preguntando y decía que ella no hacía nada. Ella estaba en su casa trabajando para su familia, y eso no es poca cosa. Entonces, es el ser ama de casa es una entrega tan bella, tan grande y tan intensa que para mí es la primera persona que tiene que empezar a ocuparse de ella y buscar, y si lo sintió. Además, para compartirlo y abrirse a un espacio maravilloso. Sí, también escuché un comentario parecido en una de las alumnas que lo empezó a cursar al instructorado. Lo estoy haciendo para mí en un futuro, fue el comentario de ella, porque es una docente muy ocupada en este momento con sus tareas de la docencia. Lo estoy haciendo para mí en un futuro, ser una persona biológicamente con edad, con espíritu joven. Entonces, qué bueno. El universo sabrá dónde la va a ubicar, porque con esa bondad, con esa generosidad que ella tiene de estar preparándose para un futuro, seguro que lo va a poder transmitir, y hay muchos grupos de la tercera edad que están esperando un instructor que los guíe, que los ayude en centros de jubilados, en escuelas hogares, los adultos mayores que lo necesitan. Qué bueno. Igualmente, sin dudas, no sé, vos sabes más de esto, creo que uno se programa para un futuro, pero ella como docente, hasta que se jubile, no me cabe ninguna duda que va a poder ir de alguna manera viendo más allá en su grupo de alumnos, de compañeras, y es como que empezás a dejar semillitas por todos lados. Sí, las mismas alumnas que están haciendo la práctica pueden llevar un aprendizaje para transmitirlo a sus grupos de chiquitos o de familiares. Qué bonito, maravilloso. Así es que, mira, mensaje subliminal y lo sacamos a luz. Estás a tiempo, si se unieron 4 personas más y van a empezar en mayo, harán ese primer módulo. Y vos dijiste, ay, yo no pude. Estás a tiempo. Pueden ser 15, 16, ¿por qué no? Sí, la verdad que sí. Dejo esta apertura que nos trajo el universo, claro, en esta charla, sí, de hoy. El día 13 de mayo, se cursa el segundo módulo. Y el sábado anterior, el 6, van a cursarlo aquellas personas que no lo hicieron, con el cual yo ya y Mariano generamos un compromiso. Entonces dimos nuestra palabra y dimos nuestra entrega, y ese sábado anterior hay 4 personas que van a iniciar también el instructorado, están invitados. Se pueden unir quienes lo sientan hoy luego de esta charla, se ponen en contacto con Nancy, con Mariano, o directamente se acercan al almacén, que se han renovado en el almacén con cosas lindas. Qué lindo que hayan agregado panificación. Sí, para el día a día, esta Semana Santa que transcurrió, entonces estaban desde los medallones vegetales a las galletitas de avena, los pancitos, los budines. Maravilloso. Algo nuevo. Todo eso. Se acercan al almacén, compran algo rico para el mate o para la semana, para preparar la comida, se instruyen en esto y de paso preguntan a ver cómo empezar y cómo conectarse el 6 de mayo, quienes están sintiendo hoy ser instructor, ¿sí? Gracias, Nancy. Gracias a ustedes. Bendiciones y mucha luz. Feliz fin de semana. Namasté. Namasté. Nancy Ávila Ruiz, bueno, Mariano Herrera siempre está, es parte del CEN, parte activa, un saludo grande a toda la gente del almacén también, y es CEN, Centro de Enseñanza Narayan. ¿Querés ser instructor de yoga? CEN, Centro de Enseñanza Narayani. Prepara a instructores de yoga con títulos otorgados por la Unión Cordobesa de Yoga. Zen. Centro de Enseñanza Narayani. Un espacio Zen donde puedes encontrarte con tu ser, mente, cuerpo y alma. Asanas. Pranayama. Yoga para niños. Relajación. Meditación. Un estilo de vida para hacer consciente la vida misma. Eso es yoga. Zen. Centro de Enseñanza Narayani. En Avenida de Circunvalación 348 Sur, Lateral Este, Santa Lucía. Zen. Centro de Enseñanza Narayani. Y Alma Zen cuidan tu salud. Teléfonos 425-1551-155-43-1987.